que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. Alejandra Pizarnik. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo del programa del Morras Chambeando a lecturarnos este miércoles 27 de mayo. Son las 9 de la noche en el sur del mundo y las 8 en el norte de esta hermosa Latinoamérica que resiste los embates del capitalismo salvaje y la inoperancia de los estados ante la pandemia. Las queremos saludar y abrazar. Esperamos que con este programa nos podamos acompañar un ratito leyéndonos en voz alta. En ese sentido, les mando un abrazo gigante a todas y todos quienes están escuchando el programa del día de hoy, el cual está muy interesante, pues una morrita chambeadora de allá del norte de la ciudad monstruo, Leonora Alejandra, nos propuso revisar algunos poemas de la obra completa de Alejandra Pizarnik, poeta, escritora argentina. Les damos las gracias por su propuesta, pues en lo personal es una poeta que me gusta mucho. La canción con que iniciamos el programa se llama Julia y es de Camila Moreno, de su disco Mala Madre, y la pusimos a propósito de una de las líneas analíticas donde se centra la obra de Pizarnik, en las que se puede leer un poco esta idea de las dificultades de la existencia desde el lugar situado de la mujer del siglo XX. Pronto Leonor nos hace una presentación de la autora, por tanto no vamos a entrar en eso. Alejandra Pizarnik aborda diferentes temáticas, su obra es una obra muy completa y uno de los temas o de los ejes transversales que toca refiere a las dificultades de nombrar. Primero tanto del nombrar en cuanto al uso del lenguaje, pero también la dificultad de nombrar esos pensamientos oscuros, el lugar de lo íntimo, los miedos, las contradicciones, la soledad, aquellos espacios que no, en los que entramos y de repente nos cuesta salir o nos cuesta comunicar. Recordamos hoy que estamos en un contexto bien complejo y que nos tienen en una etapa de confinamiento y que de cierta forma, conversando el día viernes en el programa del Ar de Mami respecto a la crisis de los cuidados, de cierta forma también se nos presenta como una posibilidad para poder visitarnos, para poder dedicarnos más tiempo a todos estos lugares oscuros que propone Pizarnik y que vamos a revisar en voz de Leonor esta noche. Pizarnik, al igual que otras escritoras y poetas que se encasillan en la línea de las poetas y las escritoras suicidas, como la Alfonsina Storni, Violeta Parra, Silvia Plath y Ayn Sexton, sintieron el peso de las presiones del patriarcado que construyó a imagen y semejanza de su funcionalidad cánones de feminidad relacionados con la belleza y con el ser mujer. El ser madre, el estar bien educada, y que claramente para esta autora su libertad no se centraba en la obediencia, lo que le generó muchos problemas que la llevaron incluso a estar en el manicomio. Pero bueno, ahora vamos a dejar a Leonor, quien se presenta y nos cuenta un poquito de la biografía de este interesante poeta. Ahí vamos. Hola, mi nombre es Leonora Alejandra, vivo en la Ciudad de México y estoy muy contenta de poder participar el día de hoy en este proyecto de Alecturarnos. Agradezco mucho a las Morras Chambeando por esta oportunidad y también las felicito por crear y mantener este espacio tan necesario para encontrarnos en la lectura y acercar las voces de mujeres que nos hablan de su vida, de su tiempo, de las luchas que enfrentaron y que enfrentan y de su labor desde múltiples latitudes y desde diversas esferas de creación. La autora a la cual se dedica este programa es Alejandra Pizarnik. Y bueno, Alejandra nace en 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es hija de inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco. Entre sus primeros libros está La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas. De 1960 a 1964, Alejandra vive en París, ahí colabora en distintas revistas y diarios, y también conoce a varios escritores y escritoras muy reconocidos y hace lazos de amistad importantes con algunos, como es el caso de Julio Cortázar. En 1964, Alejandra regresa a Buenos Aires, sigue publicando. También, además de su obra poética, podemos encontrar sus diarios y esta compilación que se hace de prosa completa por Lumen. En 1972, a la edad de 36 años, después de ya al menos dos intentos, Alejandra decide quitarse la vida y con una sobredosis de medicamento. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico y bueno, pues es así que un 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik muere. Se puede decir mucho sobre la vida y sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Hay algunos biógrafos que me llama la atención que reiteran que era una escritora apolítica. Y si bien es cierto que no vamos a encontrar amplias disertaciones ni una postura política de Alejandra manifiesta en su obra, ni en la prosa ni en la poesía, creo que sería un poco erróneo, si partimos del precepto de que lo personal es político, no mirar tanto la vida y la obra de Alejandra como un recurrente acto político que cuestionó de muchas formas, desde lo más íntimo y desde los complejos, las luchas a nivel personal, la infancia, la familia, estos temas que la atormentaban, la muerte. Es un poco erróneo no ver ahí un constante acto político que nos habla de su tiempo y también de lo que implicaba ser mujer, ¿no?, para ella, y que de cierta manera con su obra viene a cuestionar muchos de los preceptos morales de su tiempo e incluso de la actualidad. Y bueno, lo que se va a transmitir a lo largo del programa es una selección de poemas que hice. Son la mayoría poemas, por ahí hay algunos extractos de sus diarios, pero son muy pequeños. En realidad me enfoco en recuperar parte de su obra poética que está condensada en esta edición que hace Editorial de Bolsillo de Poesía Completa a cargo de Ana Besiu, que condensa la obra poética de Alejandra Pizarnik de 1955 a 1972. Y bueno, finalmente quisiera otra vez reiterar mi agradecimiento a las compañeras creadoras de este espacio, pero también a varias amigas y amigos que de cierta forma me motivaron y me ayudaron con la recomendación de algunos textos de Alejandra e incluso también con algunas recomendaciones musicales que ya escucharán a lo largo de la transmisión. Y bueno, simplemente cerrar con una invitación a conocer la obra de Alejandra, la cual me parece que es una abierta posibilidad a vivir desde la ruptura, desde esta desgarradura, pero no la desgarradura o la herida que nos mantiene inmóviles, sino más bien qué hacemos con ese valor de las heridas y de las cicatrices, qué construimos. Finalmente, recuperar una pequeñita intervención en la que la revista Sur en 1970 le le hace una entrevista a Alejandra Pizarnik sobre varios temas vinculados con el tema del movimiento de mujeres. Y una de las preguntas que se le hacen en esta entrevista dice así: por el hecho de ser mujer, ¿ha encontrado impedimentos en su carrera? ¿Ha tenido que luchar? ¿Contra qué y contra quién? Y Alejandra, sin dudarlo, responde: la poesía no es una carrera, es un destino. Aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir de una lucidez exasperada. De este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc. Claro es que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. Selección de poemas de La Tierra Más Ajena, 1955, Alejandra Pizarnik. Reminiscencias. Y el tiempo estranguló mi estrella. Cuatro números giran insidiosos, ennegreciendo las confituras. Y el tiempo estranguló mi estrella. Caminaba trillada sobre pozo oscuro. Los brillos lloraban a mis verdores, y yo miraba, y yo miraba. Y el tiempo estranguló mi estrella. Recordar tres rugidos de tiernas montañas y radios oscuras. Dos copas amarillas, dos gargantas raspadas. Dos besos comunicantes de la visión de una existencia a otra existencia. Dos promesas gimientes de tremendas locuacidades lejanas. Dos promesas de no ser de sí, ser de no ser. Dos sueños jugando la ronda del sino en derredor de un cosmos de champaña amarillo blanquecino. Dos miradas cerciorando la avidez de una estrella chiquita, y el tiempo estranguló mi estrella. Cuatro números ríen en volteretas desabridas. Muere uno, nace uno, y el tiempo estranguló mi estrella. Sones de nenúfares ardientes desconectan mis futuras sombras. Un vaho desconcertante rellena mi soleado rincón. La sombra del sol tritura la esfinge de mi estrella. Las promesas se coagulan frente al signo de estrellas estranguladas. Y el tiempo estranguló mi estrella, pero su esencia existirá. En mi intemporal interior brilla esencia de mi estrella. Mi bosque. Acumular deseos en plantas ingratas, referir lo tuyo en verdor solemne, y entonces vendrán 10 caballos a tirar la cola al viento negro, moverán las hojas sus crines mojadas, y vendrá la escuadra redondeando versos. De mi diario. Miraba los coches en arreglo, sin sus vestiduras metálicas, las partes delanteras semejaban calaveras recién estrenadas. Un sol amarillo dejaba caer indiferente pedazos luminosos de algo coloreado, mas las sombras persistían aún en los retazos del astro. Se sentía cansada ante las nubosidades que no se movían, un blue rumiaba aburrido en su interior. Pasos extravagantes marcaban sus dedos, movilidad acompasada de alfombra y ballet. Yo soy. Mis alas, dos pétalos podridos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, ah, trozos de infinito. En el pantanillo. 1. Mil pasos arrastran pacientes las olas maduras en rocas distintas. Tal vez una gota gima deseando la antigua espesura en tardes más libres que esta. Balbuceante de colorido impuro, de sol inhibido, de agua cobriza, de potros con colas etéreas, de llanto de cactus impotente. La cascada reverdea los pastos silenciosos que nutren la negra pelambre de la tierra vestida de brillo. Sombras persistentes, imágenes constantes que obligan a las retinas a cargarlas alegremente en frágiles moles. Montañas vibrantes de cercanía solar, de lluvia inaudita, de flores invisibles, posibles de crear bajo tanto cielo, tanta lumbre cromática, tanta conjetura de lugar. 2. Mis dedos teclean iguales. ¿Acaso contribuyan con sus ruidos a aumentar los fondos de los ruidos naturales? Las voces se elevan queriendo matizar las aspiraciones de soledad a que obligan los espacios. Cánticos pujantes de fragancia primaveral caen sorpresivamente en la niebla. Los labios espesan las notas. Labios cerrados por arrugas hábilmente conseguidas. Labios plegados sobre dientes felices. Labios que ríen bajo la opresión tensa del ungido manto de varios tonos. Yo rojo, tu azul, el verde, ella gris. Comienza la lid cromática. Cada color requiere un mayor espacio en la tela. Claro que ninguno quiere sucumbir. Claro que ninguno desea disolverse anónimamente. Y así se sigue, así se camina. Así se mira esfumar las blanconegras hojitas de este calendario que transpira el sudor de un calor intangible. 3. Las montañas permanecen impávidas. Tremenda duda, arañarse bajo el manto carnal o remover los tallos difusos tratando de encontrar a la luz de un embeleso descolorido el perfil de la flor única. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Selección de poemas de La Última Inocencia, 1956. La de los ojos abiertos. La vida juega en la plaza con el ser que nunca fui. Y aquí estoy. Baila pensamiento en la cuerda de mi sonrisa. Y todos dicen, esto pasó y es. Va pasando, mi corazón abre la ventana. Vida. Aquí estoy, mi vida, mi sola y aterida sangre percute en el mundo. Pero quiero saberme viva, pero no quiero hablar de la muerte ni de sus extrañas manos. Origen. Hay que salvar al viento,

oublié, qui s'enfuit déjà, oublié le temps de malentendu, le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois la coupe. Pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. J'ai creusé la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps dans le miel. Je ferai un demain où l'amour sera roi. Des fois, le cœur s'embrassait, et tu as compris l'histoire de savoir, mort pour n'avoir pas, je rencontrais, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, non, non, ne me quitte pas, non. On a beau s'en voir, et j'ai eu le feu. L'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est paradis de terre brûlée, d'où ma pluie bleue, qu'en milieu avril, et qu'on vient le soir pour qu'on tient le flambeau, le rouge et le noir, ne se présente-t-il pas là? Ne me quitte pas, non, non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, non, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire et t'écouter chanter, purer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Para Janis Joplin, fragmento. A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau. Así cantás. Más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse, para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. El siguiente poema es de una hoja mecanografiada por Alejandra Pizarnik, enviada a Félix Grande, Cuadernos Hispanoamericanos, en agosto de 1972.

la idea de esta última idea que menciona Leonor en la presentación de la autora respecto a lo personal, al que lo personal es político, y pese a que Pizarnik no hizo no realizó en su ámbito de vida un feminismo militante, desde lo que se percibía como militancias en ese entonces, acordémonos que ella se sitúa en el contexto de la década de los 50, 60, y bueno, como, pero sin embargo puso en el centro temas bastante complejos e intensos en cuanto a las complejidades del ser mujer. De ahí esta premisa de lo personal es político, lo cotidiano igual es político, lo que no se nombra no significa que no exista. En ese sentido, hacemos como la invitación a reflexionar respecto a los versos de esta poeta y de otras más, al escucharnos en el silencio entre poema y poema que nos fue leyendo Leonor, y hacernos cargo de este lado oscuro que todas y todos tenemos y que, como bien hemos señalado anteriormente, nos golpea, nos cuestiona, pero que sin embargo son heridas, son grietas, son estrías que de cierta forma, si logramos ver la potencia de ellas, nos pueden invitar a transformarnos. Entonces, en ese sentido, pienso también en este contexto en el que estamos y en las grietas que se abren a partir de la organización comunitaria, de la solidaridad, del apoyo mutuo. Entonces, les mandamos también un abrazo a todas, todos y todes quienes están resistiendo en los distintos territorios, parando ollas comunes, centros de acopio, líneas de comunicación para poder socializar, para poder denunciar la violencia doméstica, la violencia física, la violencia psicológica hacia los cuerpos y las cuerpes. Les queremos hacer varias invitaciones y ya estamos cerrando el programa. El primero es que este viernes 29 de mayo estaremos hablando en Arde Mami sobre las emociones con Elisa Pérez. Ella será nuestra invitada y el programa se viene muy bueno, así que para que nos sintonicen. Señalar también de que, hoy hicimos como un experimento con el Facebook en el que se puede como transmitir en vivo el audio, y si bien se cortaba y todo, al parecer resultó más o menos bueno, así que gracias igual por la comprensión a quienes estuvieron escuchando por ese soporte. Recordarles que sigue abierta la convocatoria a lecturarnos, a que nos envíen sus propuestas. La próxima semana vamos a comenzar con un ciclo de lectura, que esta es una tremenda sorpresa que les tenemos, de la autobiografía de Asata Shakur, una feminista negra estadounidense muy muy interesante, y que a propósito del terrible hecho sucedido en Gringolandia con la muerte, del abuso de poder, del asesinato a esta persona afroamericana, cobra aún más sentido revisar un poco la obra de Asata Shakur y todas las resistencias que se han generado allá en el norte en contra de los racismos, la xenofobia, etc. Les hacemos entonces la invitación a visitar esos lugares oscuros, abrazarlos, prenderles fuego, quererlos y buscar los soportes, los lugares donde podemos también hacernos cargo de estos a través de las amigas, de la ayuda psicológica, bueno, de distintas formas, puede ser pintando, leyendo, escribiendo. Entonces, no nos quedemos con, o sea, no veamos como esta parte, como la parte de las emociones como, más oscuras como algo negativo, sino más bien trabajémosla porque también son potencia de transformación. Así que, bueno, cerramos el programa, las abrazamos mucho y hasta una próxima sintonía este viernes y el próximo miércoles. Las dejamos con una canción que también Leonor propuso, se llama Cantora Nocturna y es de Mariana Baraj, de una como compilado de literatura que suena. Muy buenas noches y hasta pronto. Ella canta, ella canta, ella canta, ella canta. La que murió de su vestido azul está cantando. Solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambiando 2020. A lecturarnos.